Book 2 39 39 39 تعطل السيارة Averías en el coche Averías en el coche أين توجد أقرب محطة وقود؟ ¿Dónde está la próxima gasolinera? ¿Dónde está la próxima gasolinera? معي عجل مبنشر. Tengo una rueda pinchada. Tengo una rueda pinchada. هل يمكنك تغيير الإطار؟ ¿Puede usted cambiar la rueda? ¿Puede usted cambiar la rueda? أحتاج عدة لترات ديزل. Necesito un par de litros de gasóleo. Necesito un par de litros de gasóleo. ليس معي بنزين بالمرة. Me he quedado sin gasolina. Me he quedado sin gasolina. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ ¿Tiene usted un bidón de reserva? ¿Tiene usted un bidón de reserva? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ ¿Desde dónde puedo llamar por teléfono? ¿Desde dónde puedo llamar por teléfono? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Necesito una grúa. Necesito una grúa. أبحث عن كراج تصليح. Busco un taller mecánico. Busco un taller mecánico. لقد وقع حادث سيارة. Ha habido un accidente. Ha habido un accidente. أين يوجد أقرب تليفون؟ ¿Dónde está el teléfono más cercano? ¿Dónde está el teléfono más cercano? ¿Hal معك جوال? ¿Tiene usted un teléfono móvil? ¿Tiene usted un teléfono móvil? نحتاج إلى مساعدة. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. أتصل بطبيب. Llame usted a un médico. Llame usted a un médico. أتصل بالشرطة. Llame usted a la policía. Llame usted a la policía. رخصك من فضلك. Su documentación, por favor. Su documentación, por favor. رخصك القيادة من فضلك. Su permiso de conducir, por favor. Su permiso de conducir, por favor. رخصة السيارة من فضلك. Su permiso de circulación, por favor. Su permiso de circulación, por favor.